Galúa en el programa Remembranzas TGD interpretando cómo, pero cómo olvidarte. Bueno, pues la Alondra de América llegó a distribuir sus grabaciones entre Guatemala, México, Centroamérica y también en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en el estado de California, en aquel año de 1973, grabó una serie de canciones y ya consagradas, con el acompañamiento de la marimba Chapinlandia bajo el sello Guatemala Imports, discos LP larga duración que fue recibido en mucha aceptación por la colonia latina residentes en ese país. En sus grabaciones Guatemala ha tenido acompañamientos musicalmente con los conjuntos Armonía en Tinieblas, Trío Centroamericano, Sexteto de Oro de Enrique Izquierdo, Marimba Chapinlandia, Bob Porter. En el más reciente disco de larga duración, los mejores éxitos le acompañaron las guitarras del conjunto argentino de Charanto Vera, compuesto por Lito y Cacho López, Oscar Rojas y Miguel Ángel, y el arpa del paraguayo Papi Baldúa, que son precisamente integrantes del mismo grupo. 11 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Vamos a continuar con la parte musical y dentro de unos minutos vamos a presentarles a ustedes una grabación que le realizamos por la vía telefónica a Alicia Zurdia, precisamente cuando estaba cumpliendo 84 años, el 6 de noviembre del año 2004, aquí en el programa Remembranzas TGD, en la emisora de la familia, cuando tenía 2 años de haberse celebrado el día de su cumpleaños, porque ella celebró el 4 de noviembre su cumpleaños, y aquí la llamamos el 6 de noviembre del año 2014, un año antes de su fallecimiento. Mientras tanto, 10 minutos para las 9 de la mañana. Esta canción se llama Lo que tanto esperé. La voz de Alicia Zurde a la Alondra de América, acompañada por el trío Sensación. La hemos incluido a través de este programa Remembranzas TGD. Bueno, pues ha grabado Alicia Zurde, llegó a grabar precisamente bajo los sellos en Centroamérica para Dideca, Indica, Dicesa, Fonica, Pimesa y Asociación de Autores y Compositores Agay. En la hermana República de México, para Discos Trébol, Discos Alegría y CBS. En los Estados Unidos, para Guatemala Imports. En la ciudad capital de Guatemala, llegó a actuar personalmente casi en todas las radiodifusoras, en todos los canales de televisión, incluyendo el Canal 8, que ya desapareció, y que era de carácter oficial en La Concha Acústica, Parque La Industria, Gimnasio Nacional, Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, Conservatorio Nacional de Música, etc. En el Conservatorio Nacional, precisamente, vamos a ver, no fue en el Teatro Nacional, donde también fue velada cuando ella falleció. Pues nacionalmente llegó a actuar personalmente en todos los rincones de la República de Guatemala, Alicia Zurde, en este programa. La vamos a presentar ya dentro de unos momentitos. De amor que sabe a canción cuando el corazón es feliz. Regalito de amor, te vine a cantar, te vine a brindar mi querer. Nuestro idilio será un solo sentir, un solo vivir sin igual. Regalito de amor con sabor a cantar. Regalito de amor yo le vengo a entregar al que es único dueño de mi corazón. Cuando juntitos estemos allá en la casita, felices seremos los dos. Todo allí será alegre y bonito. Muchos patojitos vendrán a alegrarnos. Un nido de amor tendremos los dos. Todo será una realidad, porque sincero será mi querer. Un amanecer de un día feliz, así será en nuestro querer, todo un regalito de amor. Estemos allá en la casita, felices seremos los dos. Todo allí será alegre y bonito. Muchos patojitos vendrán a alegrarnos. Un nido de amor tendremos los dos. Todo será una realidad, porque sincero será mi querer. Un amanecer de un día feliz, así será en nuestro querer, todo un regalito de amor. La voz de Onelia Sosa, también participando en el programa Remembranzas TGD esta mañana, con Regalito de Amor de José Alejandro de León. Pues a través de este espacio quiero comentarles también que las grabaciones realizadas en Guatemala han sido acompañadas por los conjuntos Armonía en Tinieblas, el trío Centroamericano, el Sexteto de Oro de Enrique Izquierdo, la Marimba Chapinlandia. Últimamente también le acompañaba la Marimba Caibil Balam. Pues fueron recuerdos inolvidables, donde grabó bajo los sellos de Centroamérica, Dideca, Licesa, Fonica, Pimesa, como también los discos en la hermana República de México. Vamos a recordarla con la grabación que realizamos con Alicia Zurdia. Mientras tanto, ya estamos en el momento preciso de presentarles nuestro corte comercial a través de la emisora de la familia. Queremos agradecer los mensajes que nos han enviado a través de nuestra página web, como también en la línea telefónica, en este espacio a través del programa Remembranzas TGD, recordando a la Alondra de América, aquí en el programa a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Habíamos preparado una presentación en uno de los aniversarios de TGD, pero lamentablemente esto ya no se pudo llevar a cabo porque el destino cambió el ritmo que se venía preparando. Tenemos ya nuestro corte comercial de las 9 de la mañana aquí en los estudios de La Voz de Occidente, y luego vamos a seguir platicando con ustedes, escuchando también la voz de la Alondra de América. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Exactamente las 9 de la mañana en los estudios de TGD, La Voz de Occidente. Esta mañana pues vamos a presentar un recuerdo que tenemos de Alicia Zurdia, la Alondra de América, que precisamente tuvimos la ocasión, la oportunidad de grabar cuando ella precisamente estaba celebrando su cumpleaños número 84, fue el 6 de noviembre del 2014. Logramos comunicarnos con ella, precisamente por la línea telefónica desde la capital de Guatemala. Ella celebró su último cumpleaños el 4 de noviembre del año 2014, cuando estaba cumpliendo 84 años. Nosotros la llamamos acá el 6 de noviembre. Vamos a escuchar la grabación que tuvimos y donde estábamos preparando la llegada de ella aquí a Quetzaltenango para el año siguiente, cuando iba a celebrarse el aniversario de Radio TGD, pero lamentablemente esto ya no pudo llevarse a cabo. Vamos a irnos a la cabina para presentar la grabación que tenemos aquí de la recordada Alondra de América. Vamos a dejar ir la música que está inicialmente ahí para que no nos equivoquemos. Inolvidable de boleros. Muy buenos días amigos de la Estación de la Familia. Felicidades a todos en este espacio, pues el jueves inolvidable de boleros. Y como ustedes saben, nosotros estuvimos platicando de Alicia Zurdia, la Alondra de América, con motivo de que el 4 de este mes estuvo celebrando el día de su cumpleaños. Y ahorita pues ya la tenemos en la línea telefónica desde la capital de Guatemala. Muy buenos días, ¿cómo está la Alondra de América? Buenos días, don Raúl, aquí llegando de la calle. Ah, qué bien. ¿Cómo estuvo? Cuéntanos, ¿cómo estuvo la celebración de su cumpleaños este lunes 4? Ay, se fueron 2 días, fue domingo y lunes. ¡Qué barbaridad! ¡Qué alegre! Pues me imagino que ahí estuvo la casa llena de artistas, de familiares, de amistades. Cuéntanos algo, ¿cómo estuvo esta celebración de su cumpleaños, doña Alicia Zurdia? Pues estuvieron todos los de una película que acaban de estrenar. Ajá. Con música de Amando Parrilla. Ajá, sí. En la cual Elizabeth pues fue la intérprete de las canciones de Amando. Ah, qué bien. Ajá. Mire, sí, sí, dígame. Llegaron todos los de la película, el director, y bueno, la casa estuvo alegre. Vino gente hasta de Puerto Barrios. Ah, qué bien, estuvo alegre. Bueno, pues lamentablemente, lástima que no pudimos estar ahí con usted, pero en otra oportunidad tenemos que ya saludarla personalmente, doña Alicia. Primero Dios, el año entrante, si no nos hemos muerto todavía. Otra celebración del día del cumpleaños, ¿verdad? Otra celebración. Sí. ¿Cómo ha visto, doña Alicia, el apoyo del artista a nivel nacional? ¿Cómo ha visto usted el apoyo? Pues muy mal. Muy mal, ¿verdad? A ver, cuéntenos, ¿qué opina usted de esto? Muy mal, porque hasta con la inclemencia del tiempo se ha puesto en contra nuestra, porque que los fríos se salen, que los derrumbes, que no se puede pasar por las carreteras. Ajá. Y nuestra defensa, que era departamental, ¿sí? Porque yo sí me recorrí toda la República y lo sigo haciendo porque siempre me llaman. ¿Ahorita usted está actuando en algún lugar en la capital? No. Ahorita está de descanso usted. Ahorita, pero no de descanso, porque fíjese que acabamos de regresar de la Feria Chapina de Los Ángeles. Ah, qué bien. Estuvieron ahí ustedes en la Feria de Los Ángeles. Sí. ¿Y qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estuvo esa actuación? Alegrísimo. Ese público me recibió con los brazos abiertos y con ganas de escuchar su música. Qué bien. Doña Alicia, ¿cuántas canciones ha grabado usted aproximadamente? Porque yo creo que el artista, cuando es muy querido y ha grabado bastante, hasta pierde el número de las canciones grabadas. Pero aproximadamente, ¿cuántos ha grabado usted? Pues aproximadamente he grabado como unas 3,000 canciones. ¡Qué barbaridad! Eso sí, en realidad es de admirar. ¿Y quién ha sido su compositor favorito de las canciones que usted ha cantado? Bueno, al que más le grabé es el compositor del Milagroso Señor de Esquipulas. José Ernesto Monzón. José Ernesto Monzón. Llamado el cantor del paisaje. Así es. Efectivamente, usted, pues nos hemos dado cuenta, ya que usted toca esto, pues nos hemos dado cuenta que usted le ha dado mucha importancia al folclor guatemalteco, como por ejemplo las canciones Florecita de Retama, El Enfrascade, El Grito. Cuéntanos algo de esto, que usted le ha dado mucha importancia. ¿Por qué lo ha hecho usted? Grabé también una canción que se llama Cantaré por Siempre. Sí, ya la incluimos. ¿Ya? Y también menciona usted a Quetzaltenango, a la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario, sí. Ajá. Qué linda, ¿verdad? La canción. Cuéntenos, dentro de los artistas, es raro escuchar que un artista, cuando canta, le da mucha importancia al folclore de su país. ¿Usted por qué lo ha hecho? Porque me nace del alma. Me nace del alma y me nace del corazón cantarle y llorarle a veces al Señor de Esquipulas, porque usted sabe que todos en la vida tenemos penas, preocupaciones, y siempre que yo canto la canción del Señor de Esquipulas. De Esquipulas. Sí, recuerdo muy bien. Siempre le pido con mi corazón, por mí y por toda mi familia y por todos los paisanos de Guatemala, porque también tienen sus problemas con tanta violencia, tanta cosa, sí. Entonces yo le pido por todos y por la paz, no solo de Guatemala, sino por la paz del mundo. Sí, yo recuerdo, doña Alicia, que en Esquipulas, hace como unos 3, 2 o 4 años que tuvimos la oportunidad de desayunar juntos, estuvo su hija Elizabeth de Guatemala desayunando en un hotel cuando usted tuvo una actuación allá en frente de la Basílica de Esquipulas un 14 sí, de enero. Sí, me hicieron un homenaje. Un escenario. Sí, un escenario. Para cantarle desde ahí al Señor de Esquipulas. Casi en las gradas del templo. Efectivamente, fue casi en el atrio. Sí. Sí, la acompañamos esa vez, estuvimos desayunando en el hotel y luego cantó en la noche. Un tremendo público que llegó de casi de El Salvador, Honduras, Guatemala. El Salvador, México, Honduras. Sí, y diferentes departamentos de Guatemala. El atrio y todo lo que es el jardín, se dio cuenta que no alcanzaba para tanta gente. No alcanzaba, es que ha sido muy muy querido, muy respetado. Sí. El Señor de Esquipulas. Sabemos que usted ha grabado, por ejemplo, le grabó a Videca, Indica, Dicesa, Fonica, Pimesa, a la Asociación de Autores y Compositores Agay, pero también le grabó al sello Columbia y le acompañó el trío Sensación. Así es, cuéntenos algo de esto. Así es. Realmente es un recuerdo muy lindo, porque grabé 3 discos de larga duración y grabé 12 de 45, que en esa época eran de 45 revoluciones. Ajá, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces grabé bastantes, allá solo grabé boleros románticos. También fue acompañada usted internacionalmente por las orquestas de Carlos Campos allá en México, la Orquesta de Colores de Puerto Rico, Orquesta Sonora Moderna de Cuba, de René de la Rosa, la Orquesta Tropicana, la Orquesta de Rudy Baca, la Orquesta Panamericana de Carlos Castillo, y así usted fue acompañada en diferentes partes del mundo por estos conjuntos. Se recuerda a usted de muchas... ¿Cómo usted sabe todo eso? Me ha interesado mucho la vida de Alicia Zurdia, la admiro, a la Alondra de América. Muchas gracias, don Raúl. Es por eso que usted en estos momentos pues está usted en la línea, y me gusta que esto salga propiamente de usted para todo el público que sintoniza la estación de la familia. Pues sí, tuve la suerte de grabar y de ser acompañada también por todos los grupos que usted acaba de mencionar, las orquestas, porque en ese tiempo puras orquestas lo acompañaban a uno. Ajá. No un grupito que solo bulla hacen, no. Orquestas lindas, nada menos que la orquesta de René de la Rosa. Ajá. Sí, también me he percatado de que... De Carlos Castillo, de Rudy Baca, bueno, todos ellos internacionalmente conocidos. Efectivamente, doña Alicia, también sabemos que ha sido artista invitada en festejos de la independencia en San Francisco, California, estado de Nueva Orleans. Ha participado en 1986 en una gira artística de la producción Rivera, con la marimba Alma Tumeca y otros grupos que estuvieron... Óigame, don Raúl, usted como que trabaja en la Gestapo, ¿no? También, fíjese, doña Alicia, que sabemos... Usted que me ha seguido los pasos. Exactamente. Tengo casi la mayor parte de sus canciones, como le vuelvo a repetir, la he admirado como una artista guatemalteca, y es por eso que ha nacido... los jueves aquí en TGD La Voz de Occidente de Quetzaltenango, un programa de 8 de la mañana a 9 y media solamente con voces de artistas guatemaltecos, porque como lo dicen muchos en diferentes emisoras, solo se incluyen artistas extranjeros, pero aquí le estamos dando mucha importancia al artista nacional. Pues lo felicito, don Raúl, porque son pocas las estaciones de radio, los medios de comunicación que promueven la música nacional. Así es, doña Alicia, sabemos que usted también nació un 4 de noviembre bajo el signo Escorpión. Así es. Inició su... Óigame todo, me lo ha investigado usted. Usted inició profesionalmente el arte en un mes de julio de 1954 en el programa Reloj Musical, que se difundía de las 7 de la mañana ya en TGW. Así es. Así es, don Raúl. Esto lo patrocinaba Lotería Nacional, después Radio TGW. Usted era acompañada por un trío de violines, la Orquesta Armonía en Tinieblas, también del tenor de la marimba Mario Tactic, Manuel Meléndez, en el acordeón Arnulfo Tejada, que estaba en el bajo y la batería. ¿Se recuerda de eso? Ah, ¿cómo no me voy a recordar? Si fue la mejor época de... Bueno, todas las épocas tienen su importancia, porque yo iba a decir que la mejor época de mi vida artística, y no es así. Yo toda mi vida, todas las épocas de mi vida han sido importantes, porque para mí el público que me quiere tanto es importante también. Y por eso le he dado tanta importancia a todas esas épocas que han sido tan lindas en mi vida. Otra de las cosas, doña Alicia, sabemos que a usted empezó a ser artista desde la edad de 16 años. Sí, así fue. Yo desde que estaba en el colegio, era la... La niña prodigio, se podía llamar, porque me nombraban para dirigir el grupo, para enseñarles canciones a las demás compañeritas. Y bueno, imagínese usted desde dónde vengo, bregando con la canción, las canciones, con la música de Guatemala. Bueno, aparte de que usted fue acompañada en el extranjero por estas orquestas, conjuntos internacionales, en Guatemala la acompañó la Orquesta Armonía en Tinieblas, el Trío Centroamericano, el Sexteto de Oro de Enrique Izquierdo, la Marimba Chapinlandia, la Orquesta de Bob Porter, que en el más reciente disco de larga duración están sus grandes y mejores éxitos, acompañados también de la guitarra del conjunto argentino Charanto Vera, compuesto por Lito y Cacho López, así Oscar Rojas, así, Miguel Ángel, tío. Y el arpa del paraguayo Papi Balsalúa. Así es. ¿Qué recuerda de todo eso, doña Alicia? Mire, yo tengo tantos recuerdos de todos los compañeros que me han acompañado, que han sido mis amigos, mis compañeros de arte. He tenido giras con ellos, o tuve giras con ellos muy hermosas, con muchos recuerdos, porque no fueron para mí compañeros acompañantes musicales, sino que han sido compañeros, realmente compañeros de arte. Muy bien. Me han dejado muy buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos. También buenos recuerdos. Recordamos que en el mes de marzo de 1989 le fueron otorgados otros trofeos del padre Pedro Núñez, con la participación que usted tuvo en un festival allá en Nueva Orleans. En Nueva Orleans, así es. Hasta tengo una foto de usted en un desfile en las calles de Nueva Orleans. Iba usted con un traje típico de Guatemala. Eso fue en Nueva York. Exactamente, en Nueva York. En Nueva York fue, y fue precisamente para un día de la Hispanidad. Un 12 de octubre. Un 12 de octubre. Bien, doña Alicia, ha sido un placer bastante grande tenerla en la línea telefónica de la emisora más antigua de la ciudad de Quetzaltenango. La emisora que tiene 67 años de surcar el espacio y que también tiene mucha música de Alicia Zurdi aquí en la discoteca. Tiene muchos recuerdos míos, ¿verdad? Así es, sí. Y esperamos pues tenerla aquí a usted, si es posible, en uno de los aniversarios que se celebra el día 17 de febrero, cada febrero aquí. Cada mes de febrero. Se conmemora. Pues ahí estaremos a la orden. Se conmemora, como siempre, el aniversario de Radio TGD, que ya para el próximo estará cumpliendo 67 años de surcar el espacio. Imagínese. Será un lujo. Usted también me sigue los pasos, ¿verdad? Así es. Fíjese que será un lujo grande para la estación de la familia y el occidente de nuestra tierra tener aquí en persona a la Alondra de América aquí en los estudios. Pues para mí será muchísimo gusto volver a cantarle al público de Quetzaltenango, que siempre de Quetzaltenango yo tengo un recuerdo muy lindo. Fue un poco accidentado, pero muy hermoso el momento que viví, que por poco me le dan vuelta al carro todo el público, pero porque no me dejaban que yo lo saludara, que yo saliera del carro. Cerraron los vidrios y todo, y yo nunca he acostumbrado eso, pero esa fue la primera vez que yo salí al primer departamento de la República, que fue Quetzaltenango. Muchas gracias, doña Alicia. Bueno, pues muchas gracias por habernos prestado un momentito de su tiempo. Y esperamos que usted haya disfrutado con toda la familia y sus amistades su aniversario natal este lunes 4 de noviembre. Vamos a dejar los micrófonos de TGD, la voz de Occidente, la emisora más antigua de Xelajú, para que usted se despida del auditorio con palabras que usted necesita expresar esta mañana a través de la estación de la familia. Y naturalmente, pues, escucharla a usted ya en este último mensaje que tiene para Quetzaltenango y para la emisora que la quiere mucho, porque aquí está toda su música, doña Alicia. Muchas gracias, don Raúl. Gracias a usted por preocuparse de adquirir toda la música de una servidora suya y de todos los chivos, como se les dice, cariñosamente. No porque se les quiera llamar de una manera grosera o algo, ¿no? Pero creo que los chivos se les llama cariñosamente. Y yo de Quetzaltenango tengo ese recuerdo tan lindo. Fue la primera vez que yo salí, el primer departamento que visité, ya como profesional en mi carrera, que me llevaron para un aniversario de los locutores. Al 7 de diciembre. Exacto. Ajá. Y fue algo muy hermoso sentirme yo acongojada y homenajeada, porque fue un homenaje de los trabajadores de radio, de los medios de comunicación, de todo el público. Es que ese día se desbordó el público, creo que no quedó ninguna de las amas de casa en su casa, valga la redundancia, pero así fue. Doña Alicia, muchas gracias. Ha sido un gusto bastante grande tenerla en el aire y que el público la haya escuchado, y que el público que no sabía que el 4 de noviembre, pues, estaba usted de manteles bien largotes, largos, largos y grandes. Pues, muchas gracias, don Raúl. Cuídese bastante y esperamos estar allá un día de estos allá en su casa saludando. Bueno, yo lo invito a usted, don Raúl, a que llegue a esta casa de usted. Muchas gracias. Para que charlemos de todos los lindos recuerdos que usted guarda de mi persona y de todos los recuerdos hermosos que yo guardo de esa bella Xelajú. Con tanto amor, con tanto cariño, que me recibieron desde la primera vez. Y ese teatro municipal, esa vez se desbordó de alegría, porque yo estaba por primera vez en Quetzaltenango. Me tocaba la gente y no lo creían que era yo. Una cosa tan linda, tan hermosa, que solo lo he visto en las películas y con los artistas internacionales. Pero yo tuve la suerte de probar, de palpar esas manos bellas, esas manos lindas de todas las mujeres, los jóvenes, adolescentes, niños, de todo. Tuve la suerte de abrazarlos a todos y tengo un hermoso recuerdo de Quetzaltenango. Gracias, doña Alicia, felicidades. Y usted reciba el cordial saludo del personal que trabaja en TGD, la voz de Occidente, de este servidor de usted, también como de nuestro operador que está por acá de turno, Aldo Tello, que le envía un cordial saludo a usted. Y le cuento, como no sé si ya habrá llegado la grabación que hice con la Caibil Balam a Xela. ¿Cómo se llama? Porque grabé tres veces la linda Sedajú, Luna de Sedajú. Ah, sí, es la que tenemos ahorita aquí, sí la tenemos. Y ayer en la tarde también la grabé para una velada que va a haber el viernes en la noche. Ajá. Algo, va a ser algo muy hermoso. Muchas gracias, doña Alicia. Le agradecemos bastante este espacio que usted nos ha regalado. Muchas gracias por este espacio que nos regaló. Y esperamos pues muy pronto estar con usted, aunque sea un momento, para poderla saludar. Que Dios nos conceda la vida, don Raúl, a los dos, para que podamos realizar ese sueño suyo. Muchas gracias. Felicidades, buenos días. Y igualmente, buenos días. Muy feliz. Y mi cariño para todos los quetzaltecos. Muchas gracias. Gracias. Más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, ni luna de plata, luna de cielo, luna que me alumbró en mis noches de amor. Hoy consuela la pena por una morena que me abandonó. Bueno, hemos recordado esta grabación que le realizamos por la vía telefónica a Alicia Zurdia 2 años después de su cumpleaños, cuando estaba celebrando 84 años de vida. Es un recuerdo que tenemos por acá y se quedó en la mente de nosotros la presencia de ella aquí en los estudios en una de las celebraciones del 17 de febrero, cumpleaños de la emisora de la familia. Es en esta forma como a través de este espacio hemos escuchado este recuerdo de la Alondra de América. Y naturalmente por los programas que presentamos aquí con las voces de Guatemala, fui invitado por la dirección de TGW, La Voz de Guatemala, cuando era director Juan José Ríos, de Radio Nacional y Radio Televisión Guatemalteca, para una entrevista que me hicieron en el programa Remembranzas TGW, si no estoy mal. Vamos a ver si es posible, dentro de 8 días precisamente, la vamos a presentar en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Mientras tanto, gracias por la sintonía, y ya saben que si ustedes no pudieron escuchar el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, en los programas de Raúl Xicará Chávez. Tiene que ingresar al internet. Mientras tanto, reciban el cordial saludo de Enrique Pop y de un servidor, invitándoles para que continúen con nosotros. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.